amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidos a este programa especial dedicado al cuidado del agua. El día de hoy hablaremos acerca de este importante recurso que cubre el 70% de nuestro planeta y que forma el 60% de nuestro cuerpo. Nosotros somos Juliana, Concepción y Eduardo. Estudiamos en la primaria Profesor Paulino Trejo y estamos transmitiendo en directo desde Tapachula, Chiapas. Nos sentimos muy contentos de participar en este radio maratón de lectura, pero sobre todo de poder hacer conciencia junto con ustedes acerca de la importancia de cuidar el agua. ¡Comenzamos! Empezaremos diciendo que el agua ha circulado una y otra vez en el planeta, originando y conservando la vida. Este recurso se renueva en forma natural a través del ciclo hidrológico. Juliana, ¿le recordarías a nuestros radioescuchas en qué consiste este ciclo? Claro que sí, Eduardo. Quisiera empezar con un dato curioso. ¿Sabías que el agua es el único elemento que se encuentra en tres estados naturales al mismo tiempo? Sólido, líquido y gaseoso. Qué interesante, Juliana. Cuéntanos más acerca de ese elemento. Bueno, continuando con el tema del ciclo hidrológico, te cuento que consiste en tres fases. La evaporación, que es el proceso por el cual el agua se convierte en vapor en la atmósfera. El vapor sube al aire y se convierte en parte de la nube. La precipitación, que es cuando el agua cae a la tierra por medio de la lluvia, nieve o granizo. Estos se encargan de llenar los lagos, ríos y finalmente la filtración. En esta fase el agua se infiltra a través del terreno para volver a llenar los acuíferos que están debajo de la tierra. Llegados a este punto, el proceso se repite a una y otra vez sin parar. Es por eso que se conoce como el ciclo del agua. ¡Qué interesante! Esto quiere decir que cada organismo vivo necesita agua. En nuestro caso, cada célula de nuestro cuerpo está formada por agua. Colabora en cada una de nuestras funciones. Así es, Eduardo. Nos ayuda a respirar, a alimentarnos, a digerir, a eliminar lo que no necesitamos. Regula el calor de nuestro cuerpo por medio del sudor y nuestros ojos se mantienen húmedos gracias a las lágrimas. Por eso decimos que los seres vivos no podemos vivir sin agua. ¿Y cómo sabemos que nuestro cuerpo necesita agua? Eso es muy sencillo de saber. Cuando tenemos sed, cuando nuestra boca está seca, cuando hay estreñimiento e incluso cuando nuestra orina es de color amarillo fuerte, estamos recibiendo señales de que nuestro cuerpo necesita hidratarse. Por eso debemos tomar por lo menos 8 vasos diarios con agua, además de comer muchas frutas y verduras, ya que esos alimentos contienen una gran cantidad de agua. Eso es, Conchi, pero ¿te imaginas que no contemos con la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien? Lamentablemente, en algunas regiones del mundo, esta es una triste realidad. Este vital líquido es cada vez más amenazado debido a diversas circunstancias que están afectando a nuestro planeta. Un caso bien conocido por todos es la contaminación. Hay muchas formas de contaminar nuestro planeta Tierra y una de ellas es contaminando el agua. El agua puede contaminarse de muchas maneras. Es por eso que ahora es una realidad que el agua es un bien que cada vez es menos apto para el consumo humano, lo que provoca grandes problemas en el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, en nuestra salud. Eduardo, a propósito de la contaminación del agua, ¿qué te parece que conozcamos las actividades humanas que lamentablemente contribuyen a este problema sea cada vez más grave? Claro que sí, Juliana. Escuchemos a Juan Daniel, que ha realizado una investigación acerca del tema. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Es para mí un gusto poder estar este día transmitiendo para Radio Maratón de Lectura desde la cálida ciudad de Tapachula. Quiero compartirles importantes datos acerca de las actividades humanas que está haciendo que el agua sea cada vez menos apta para nuestro consumo. Según la fuente en línea de recursos hídricos en CONAMA, la extracción indiscriminada de agua desde los acuíferos, ríos y lagos, y la de las modificaciones a la superficie terrestre, como la urbanización, que impide la recarga de agua de fuentes naturales. Un hecho que puede agravar la ya escasa disponibilidad de agua dulce es la contaminación a causa de actividades humanas. Esta actividad puede provocar una contaminación artificial del agua, aunque también existe la contaminación natural, que es aquella provocada por algunos fenómenos naturales como las corrientes marinas, las mareas rojas o los aluviones. La contaminación del agua es un problema complejo, ya que existen muchas clases y orígenes, entre ellos destacan la contaminación por agua doméstica, que proviene en su mayoría de la población de las ciudades, ya que desecha el agua en los drenajes, con consecuencia para la salud humana y ambiental. La contaminación por desechos sólidos, que es la acumulación de basura en vertederos y lugares no autorizados, contamina las aguas subterráneas. Actividades industriales como la explotación minera, forestal y la agricultura arrojan residuos industriales líquidos, tales como metales pesados y productos químicos tóxicos a las redes de alcantarillado, al suelo o directamente a los cursos de agua. También algunos compuestos orgánicos sintéticos producidos en procesos industriales van a parar a ríos o al mar. Las filtraciones en las capas de la tierra que absorben la lluvia con sedimentos, sales, fertilizantes y pesticidas. Y las aguas servidas utilizadas para riego provienen de las actividades agrícolas, forestales, acuícola o minera. Provoca una contaminación difusa de las aguas subterráneas. La contaminación por gases es cuando el viento transporta los contaminantes emitidos por las plantas industriales y la combustión de los motores como el dióxido de carbono, contaminando la lluvia, provocando lluvia ácida y la nieve a través de la atmósfera, así como lagos, ríos y océanos. Contaminación por efectos de la erosión y la deforestación. Cuando ambas producen, disminuye la infiltración y la recarga de las aguas subterráneas. La lluvia escurre arrastrando sedimentos y otros contaminantes de la superficie erosionada hacia los cursos de aguas superficiales. Contaminación por petróleo y otras sustancias tóxicas dañan las playas, matan especies y provocan efectos duraderos en organismo marino. Al producir alta concentración de contaminantes, también los desperdicios plásticos contaminan el mar. Al flotar, se desplazan a grandes distancias, contaminando las playas y matando especies marinas. Cuando todas estas clases de contaminación se intensifican, el agua no tiene tiempo suficiente para autodepurarse por vías naturales y requiere tratamientos especiales que limpien. Sin esto no ocurre, se mantiene contaminada por más y más tiempo. Amenaza la disponibilidad de agua limpia para el hombre y afectando los sistemas biológicos naturales de peces y otras formas de vida. Por el momento, esto es toda la información que tengo para ustedes. Espero que les sea de utilidad. Gracias, Juliana, Eduardo y Concepción por este espacio. Al contrario, Juan Daniel. Gracias a ti por esta información tan completa. Juliana, el tema del agua es súper importante para todas las naciones. Es una urgencia que todos y todas tomemos cartas en el asunto, o de lo contrario, la vida en el planeta va a desaparecer. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. La escasez y la contaminación del agua tiene consecuencias devastadoras para nuestro planeta y para los seres humanos. Claro, Juliana. El desarrollo tecnológico y el rápido crecimiento de las poblaciones provocan una demanda sin precedentes de este vital líquido, sin contar que cada día se tala más bosques para cultivar alimentos y para asentamientos humanos. Muy importante lo que acabas de mencionar, Conchi. Los problemas de deforestación y erosión están agravando el creciente problema mundial de abastecimiento de agua. El mundo experimenta también un progresivo descenso en su calidad y disponibilidad. Casi el 75% de la población rural del mundo y el 20% de su población urbana carece de acceso directo a agua no contaminada, y hasta el 2009 las enfermedades transmitidas por el agua afectaban a un tercio de la humanidad y mataban a 10 millones de personas al año. Eso quiere decir que la contaminación del agua seguirá siendo un problema mientras el crecimiento de la población continúe incrementando la presión sobre el medio ambiente. Así es, y no solo eso. El agotamiento de las reservas de agua en muchas partes del mundo y la creciente demanda de agua producirá conflictos entre el uso agrícola, industrial y el doméstico de esta. La escasez impondrá restricciones en el uso del agua y aumentará el costo de su consumo. El agua puede convertirse en una crisis energética y una causa de conflictos entre naciones. Conchi, lo que comentas es muy grave. ¿Es posible que el agua cada día sea más escasa y más contaminada y que nadie pueda hacer nada para resolver ese problema? Claro que sí. Nosotros como sociedad debemos reconocer que atacar al medio ambiente pone en peligro nuestra supervivencia, pero para eso necesitamos un espectacular cambio de actitud. Todos debemos poner nuestro granito de arena. Es bien importante que este cambio de actitud del que hablas empiece desde casa, y nosotros como niños y niñas nos responsabilicemos de lo que pasa a nuestro alrededor, o de lo contrario la vida de muchas especies en nuestro planeta se extinguirá, y eso será muy triste. ¿Te imaginas que los niños del futuro no conozcan los ríos, los mares y los lagos como nosotros los conocemos? Conchi, no digas eso, es mejor nos ocupemos en lo que podamos hacer para salvar el agua de nuestro planeta. Recordemos que el hombre ha desafiado a la naturaleza, y si ha desafiado, también se puede unir a ella. Tienes razón, no es momento de ponernos tristes, sino de actuar. Hay que invitar a todos nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchen a que colaboremos a cuidar el agua. Así es, amiguitos, pongan mucha atención. La reporterita Verónica nos trae unos sencillos consejos para ahorrar agua. Adelante, Vero, con la información. Amiguitos, ustedes al igual que yo quieren ayudar al cuidado de nuestro planeta. Entonces no se despeguen de este programa y tomen nota de estas sencillas recomendaciones que todos y todas podemos seguir desde nuestro hogar. Coloca dentro del tanque del baño una botella de plástico llena de agua y tápala para usar menos agua. Con esto ahorrarás más de 20 litros al día. Lava tu carro con cubetas y esponja para conservar el agua. No uses el chorro de agua para lavar las banquetas, los pisos y los vidrios. Basta con una cubeta de agua. Con esto ahorrarás más de 300 litros a la vez. Toma baños cortos en regaderas, ahorran hasta 2.500 litros de agua al mes. No la dejes correr mucho tiempo. Cuando te resures, abre la llave del agua únicamente para enjuagar y limpiar la navaja. Cierra la llave del agua mientras te cepillas los dientes. Ahorras más de 10 litros por cepillarte. Cuando usa lavadora, solo con cargas completas, Ajusta el nivel del agua. Cuando laves poca ropa, ahorra de 200 a 700 litros de agua por semana. Remoja la ropa muy sucia y tállala para evitar lavadas dobles. Riega el jardín temprano por las mañanas, por las tardes, cuando el sol no está fuerte, para evitar evaporaciones. Así las plantas aprovecharán más el agua. Solo necesitas regar tu pasto una vez por semana. Ahorras más de 2.000 litros por mes. Enjuaga las verduras en una bandeja en lugar de dejar correr el agua. Ahorras más de 600 a 800 litros por mes. Remoja y enjabona los platos sin tener la llave abierta. Ábrela al final. Si usas lavaplatos, enciéndelos cuando estén llenas. Ahorras más de 200 a 500 litros por mes. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿A poco no es súper sencillo cuidar el agua de nuestro planeta? Los invito a que tomen en cuenta las recomendaciones que les he compartido. Y si ustedes conocen algunas que yo no mencioné, pueden enviarlas a Radio Maratón para que podamos leerlas y todas y todos se enteren. Por mi parte, esto fue todo. Juliana, Juan Eduardo y Concepción, espero que estos tips les haya gustado y que más adelante pueda estar con ustedes en una nueva emisión de Radio Maratón de Lectura. Gracias. Muchas gracias, Vero, por estas recomendaciones. Juliana, se siente fantástico saber que no todo está perdido y que podemos hacer mucho para salvar el agua de nuestro planeta. Así es, Eduardo. Todos y todas tenemos que colaborar porque es un recurso que nos pertenece a todos. Por eso, la responsabilidad tiene que ser compartida. Juliana, hoy he aprendido mucho y espero que los que nos estén escuchando también. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Conchi? Que el tiempo se nos ha terminado y tenemos que despedirnos de nuestros amiguitos que nos escuchan. ¡Oh, qué pena! Pero espero que el programa les haya gustado y que sigan escuchando la programación. Nosotros somos Eduardo, Juliana y Conchi. Y este fue un programa especial acerca del cuidado del agua para Radio Maratón de Lectura. Deseamos que tengan un buen día. ¡Hasta la próxima!